UDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal, cómo están, estimadas radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 12 de febrero, estará hablando sobre Europa, la idea detrás de este continente en cuanto a lo político, y en la primera parte sobre ello, y en la segunda parte iremos llevando esto para entender lo que está pasando hoy con lo de Ucrania, con lo de Grecia, con lo de Rusia, con lo de Alemania y Francia. Y es un tema importante dado que, bueno, México está viviendo características similares y hay que entender cómo ha sido el sistema en el cual estamos viviendo en estos días. Fabián Espinosa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, bienvenido. Gracias. Estimado público, comuníquense con nosotros, 8336-6162, 8336-4203. Pues, poniendo sobre la mesa la idea de Europa, irónicamente no empieza con el Imperio Romano, sino realmente empieza en el 800, con la coronación de emperador a Carlomagno, en la ciudad de Aquisgrán. Bueno, se fue para Roma, perdón, y luego regresó a su capital en Aquisgrán, Aachen, que sería hoy en donde está la frontera entre Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Francia y Países Bajos. Y bueno, eso fue el inicio en el sentido cristiano, católico. Ahí sí participó el Papa, a diferencia de cuando se coronaron los emperadores romanos. ¿Cómo ves? Empezamos. Pues un personaje sin duda que es clave para entender el desarrollo de Occidente. Uh-huh. Y como bien dices, en una geografía políticamente muy diferente, Si entiendo bien la historia, él es uno de los salvadores del cristianismo. Así es. Y él era, en cuanto a su gentilicio, él era el rey de los francos, que eran estas tribus germánicas. Exacto. Que ocupaban toda esa extensión, ¿no? Estamos hablando ya muchos siglos después de César. Ya ha habido cambios culturales, cambios políticos, cambios tribales entre ellos. Uh-huh. Pero pues siguen ellos teniendo la pesada sombra de Bizancio, ¿no? Sí, y también no se ha dividido oficialmente lo que será después Alemania de Francia. Exacto. Es de hecho por la lucha de poder de los hijos de Carlomagno, cuando se empiezan a distribuir las tierras, que ya realmente toman después el poder en lo que hoy sería Alemania. Otón y la dinastía de Otón en los Grandes. Y bueno, exactamente, es importante decir que en 800 Grecia no formaba parte de Europa. Asia. Bueno, pues sí sería... Medio Oriente, ¿no? Pues sería parte de lo que hoy se llama Oriente. Básicamente es la provincia más occidental del Imperio Bizantino. Que, bueno, realmente Grecia pues dejó de ser parte de Europa cuando por necesidades el emperador Diocleciano tiene que dividir el antiguo Imperio Romano en lo que viene haciendo el Imperio Occidental y el Imperio Oriental, que gradualmente se fue convirtiendo en lo que es Bizancio, el Imperio Bizantino, gobernado desde la ciudad de Constantinopla, el actual Istambul, en lo que sería Turquía. Que era además pues el París tal vez del siglo XIX o el Nueva York-Londres de hoy, ¿no? O sea, era la ciudad más majestuosa, más sofisticada de la civilización en ese entonces, bueno, occidental, ¿no? Exacto. Y como ahorita comentabas, pues no estaba Europa dividida como hoy. Todas estas tribus que se han venido reagrupando o desarrollando en cuanto a sus divisiones políticas, uh-huh, son unidas por Carlomagno, ¿no? Como el emperador de Roma, ¿verdad? A fin de cuentas. Importante comentar que la primera idea de Europa, pues, es católica. O sea, se le coronó porque realmente la iglesia, pues, no podía con la competencia con Bizancio. De hecho, ya en ese momento estaba una especie de diplomacia religiosa en donde, bueno, salen de Grecia, particularmente los misioneros estos Cirilo y Teodosio, y fueron a cristianizar, básicamente era escribir la Biblia en la lengua vernácula, ¿sí? Lo que sería el eslavónico antiguo. O sea, básicamente era a los pueblos que no se habían cristianizado, pues había una competencia para llevarles la Biblia desde su propia escritura. Entonces crearon un lenguaje que es el eslavónico, pues para cristianizar lo que hoy sería la República Checa, en los Balcanes, ¿sí? Toda la parte que está entre Europa y Rusia. Y esto pues no gustó, porque ya tenían peleándose los diferentes, bueno, el Basileo, que era el líder de Bizancio, uh-huh, que tenía a un papa, bueno, no, era a un representante. Un patriarca. Un patriarca, exacto. Y de este lado el papa, que estaban queriendo utilizar las imágenes pues como propaganda y también pues para pues dar a entender el mensaje de la religión. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final teníamos una lucha que hoy sería el equivalente en las monedas, posiblemente, que ahora los iconos son el euro, los dólares, los rublos, los yuanes. Y antes, pues de hecho en el siglo IX, el dinero desaparece de Europa. O sea, teníamos rato que estábamos en el feudalismo y que lo que predominaba eran las relaciones de trueque, de lealtad y de fidelidad. Y a ausencia de dinero, pues el Carlomagno se tuvo que someter a la iglesia, pues para con la religión tratar de dominar a los pueblos en Europa que todavía no se acababan de ser católicos, ¿no? Que al no haber, más bien al ser el medioevo, desde el punto de vista económico, pues hay pillaje nada más, ¿no? No hay plusvalía, no hay multiplicación, o sea, vaya, no hay este concepto de invertir y obtener un retorno tal como lo conocemos ahorita, ¿no? Capitalismo. Sí, no ha llegado. Ahora, ahorita que mencionabas lo de llevar el cristianismo en el idioma de los propios, ¿verías algún paralelo, por ejemplo, con lo que le habilitó a Pablo de Tarso el Koiné, por ejemplo, y la Septuaginta para distribuirse? Porque si recordamos bien, estimado público, toda la infraestructura romana de caminos, la Pax Romana. La Pax Romana misma, las rutas marítimas, habilitan a que el cristianismo empiece a propagarse, ¿no? Y muy importante era que también que el Imperio Romano en ese momento era prácticamente bilingüe, o sea, era tanto el latín como el koiné, ¿verdad? El griego. Pues sí, sin un lenguaje en común es muy difícil llevar un discurso homogéneo. Uh-huh. Y también utilizó las avenidas, las vías romanas, pues para llevar el mensaje proselitismo. Uh-huh. Y sí hay una similitud, obviamente. Y no nada más con ese tiempo, sino realmente con cómo se hacen las cosas hoy. Ahora las vías pues son la televisión. Exacto. Y ahí llevas el gospel. Pero realmente lo que tenías tú es, pues, los eslavos llegan a Europa en el siglo VI, VII. Uh-huh. De hecho quiere decir esclavos para los bizantinos. Llegan también las hordas vikingos del siglo IX. También llegan los húngaros, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, acuérdate que estos pueblos pues eran bárbaros, que básicamente quería decir paganos, porque eran creencias politeístas, y una de las labores del emperador era pues someterlos, primero, sí, con guerra, y después llevar al cristianismo, y de hecho fue por eso que se empezó a hablar de Europa, y ya para el año 1000, que la dinastía de Otón el Grande lleva la seguridad de la iglesia católica, pues ya tienes tú que se cristianizaron los vikingos, o sea, los escandinavos, los húngaros, y obviamente los eslavos. Pero los eslavos, pues sí, aclarar que entraron en la esfera de influencia del bizantino, ¿no? Claro, y ahorita que se hace el paralelo entre los caminos y los medios, ¿no estaremos entrando a lo mejor a ciclos más cortos históricos en los que la hiperconectividad que vivimos hoy a través de internet, de todas las redes, el que cada quien que tiene un móvil inteligente está expuesto a recibir información de todo tipo, ¿no estaremos entrando a una época en la que todos estos mensajes o estas intermediaciones se desarrollan de manera más rápida y se implementan. Sí, obviamente que lo que hace, bueno, la industrialización es estandarizar el tiempo lineal. Acuérdate que la industrialización te levanta ya después de que el sol sale y ya te olvidas de los ciclos. Contrario a lo que naturalmente podríamos decir, percibimos, ¿no? Los niños, quien tenga niños chiquitos o quien haya convivido con niños, los niños a veces dicen, ¿por qué nos levantamos? Todavía es de noche. Exacto. ¿No? O ya tengo sueño, ya no es de día. O el domingo ahí te están levantando, ya es de día, despiértate. Y nosotros tenemos otra concepción, ¿verdad? Bueno, y nos presumen mucho que realmente el invento de Occidente es la democracia, y realmente no es cierto, es el tiempo lineal. Porque el judio-cristianismo inventa el tiempo lineal y generan un estadio posterior, idóneo, de fantasía, en donde, hacia donde aspiras, perdón, un destino. Y por ende hay un inicio y un fin. Algo que la ciencia nunca se quitó con su historicismo. O sea, realmente vamos mejorando técnicamente. Y por ende, dije la industrialización, las máquinas aceleran el tiempo, también psicológico, pero la posmodernidad ya tienes tu tecnología, pues que te elimina las barreras físicas, geográficas, y te acelera todavía más el tiempo, y también tiene a la vez un poder de estandarización que nunca tuvo la máquina. O sea, el trabajo de la máquina pues sí te tiene ahí pegado, pero tienes tiempo libre. En la tecnología de la posmodernidad no hay tiempo libre. O sea, la identidad es completamente manufacturada por la tecnología. Y en ese sentido, pues un celular pues es el equivalente a un icono medieval en el siglo XII. Claro. O sea, te están generando el discurso, te están posicionando cosmológicamente en el aquí y el ahora, ¿no? Claro. ¿Y cómo verías la diferencia en cómo operan los líderes políticos el día de hoy, por ejemplo, contra o el que sería hoy imperator, comparado con Carlomagno, que era un diplomático con talento y que pues en gran medida gracias a esto logró formar el imperio que logró, ¿no? Porque debemos recordar que en esa época muchos nobles eran en muchos casos de un poderío económico y militar mayores que quien terminó gobernándolos a veces, ¿no? Como el rey ungido por el Papa. Pues mira, realmente el concepto principal, el Carlomagno, el emperador, era seguir con esa idea de centralizar el poder y justificarlo en Dios. Y eso funciona hasta que realmente tú tienes que en la Edad Media, en la Alta Edad Media, regresa el comercio, la servidumbre se empieza a especializar una parte, y a estos reyes, que poco a poco empiezan a gobernar feudos dentro del imperio, pues toman más relevancia mercantil. Porque empiezan a hacer manufactura incipiente, se generan las nuevas hermandades y los gremios. Los gremios. Y tienes tú que hay una economía ya que se empieza a monetizar. Pero aún dentro del feudalismo, ¿verdad? Dentro del feudalismo. El gran receptor del valor o de los dineros era el señor feudal, ¿no? El señor feudal. Y los príncipes y varones pues acaban teniendo una relevancia mucho mayor que el imperio. ¿Qué quiere decir? Que el imperio se queda nada más como una figura solemne, una figura ceremonial, y por ende los reyes toman más relevancia, y pues por eso despega después Inglaterra y Francia sobre el imperio germano, pues que nada más se queda como en nombre, ¿no? No es hasta el siglo XIX que realmente se logra unir como Alemania, porque la figura del emperador seguía simbólicamente. Claro. Aunque los príncipes ya tenían más relevancia porque habían hecho de la economía algo nuevo. O sea, ¿qué quiero decir? Que poco a poco el capitalismo empieza a sustituir a la religión en la Europa medieval, y por ende, pues para contestar tu pregunta, es que poco a poco el poder empieza a ser en el mercantilismo, o sea, en la acumulación doméstica, y luego salir a otros países a dominar, traerte su dinero, o sea, sus cosas, su oro y su plata, poco a poco acumular. Se genera la banca, siglo XIV, Banqui, en Italia, y poco a poco tienes que esta gente ya empieza a patrocinar, quitar y poner gobiernos, pues para poco a poco acotar el poder de la iglesia y de ahí poder transitar hacia la modernidad. Perfecto. Y en un paralelo con la Europa de hoy, ¿qué más paralelos podríamos encontrar? Por ejemplo, toda esta gente de la lista de billonarios y a lo mejor algunos próximamente, o bueno, alguna corporación trillonaria como Apple que se perfila para llegar en su capitalización de mercado llegar al trillón de dólares. Y seguramente alguna petrolera o energética también lo hará en cuanto los precios estén menos castigados. Mm. Pero ¿quiénes serían hoy estos señores feudales? ¿O quiénes serían estos varones? Bueno, las corporaciones realmente de hoy han sometido el poder político, público. O sea, al final el dinero fue lo que acabó predominando sobre el espacio público. Uh-huh. Y eso quiere decir que el Estado, con todo y república, pues se sometió al capital. Uh-huh. Digo, solo se bajó el rey, pero se subió un representante. Y aunque temporalmente gobiernan y se quitan, pues al final queda la estructura estatal centralizada. Uh-huh. Y por ende, poco a poco, como realmente se va perdiendo el interés público para las autoridades, pues empiezan a rellenar con dinero. Ahora, la república no debemos olvidar que es... su esencia es la representación, ¿verdad? En teoría. Ajá. Bueno, no, bueno, eso es la república. Sí. Y entonces lo que estás diciendo es que el dinero, el poder económico, somete y empieza a dejar en el olvido estos valores, ¿no? Bueno, los invitamos una vez para la siguiente semana, vamos a hablar de la industrialización. Mm. Pero la industrialización cambió la fórmula, porque realmente este sistema medieval... que empieza otra vez a traer el dinero en el siglo XII, uh-huh, a utilizarse, y que puedes comprar algo con ello, por ejemplo, como fuerzas privadas, uh-huh, empieza al final fortaleciendo tanto a las estados-nación como idea, uh-huh, pues que los líderes republicanos, entre comillas, pues se pusieron de acuerdo pues para que la industrialización y el trabajo fuera lo que organizase la sociedad en una era en donde el antiguo régimen religioso pues deja de ser lo predominante. Y esto quiere decir que poco a poco se empieza a hacer una relación impositiva, impersonal, en donde el Estado pues tiene que tener una relación cercana con con el negocio, uh-huh, pues porque sin impuestos pues, no hay nada que representar. Claro. Pero hoy tenemos lo que Sheldon Wooling, un profesor de Estados Unidos, llama el totalitarianismo a la inversa, uh-huh, que básicamente quiere decir que solo tenemos líderes carismáticos, uh-huh, y que detrás realmente lo que gobierna es el dinero del capital transnacional. O sea, y es el equivalente a que si los hospitalarios o los templarios, ajá, en el siglo XII... Que eran banqueros pues, también, ¿verdad? Que eran banqueros y especuladores, realmente someten tanto el poder de la corona que acaban dominando de forma periférica. Y poco a poco se acaban yendo hacia el centro, y aunque no aparezca, compiten por el poder literal, uh-huh, y quitan y ponen presidentes, y al final hacen políticas públicas. Y no se me vaya a atravesar Norteamérica, ¿no? Por cierto, pero también Europa, de hecho. Haciendo un pequeño paréntesis, un franco o un rey francés es quien saca de la jugada a los templarios y hospitalarios de todos estos, ¿verdad? Que eran los dueños de las rutas comerciales vía las cruzadas. Creo que es Felipe el rey francés, si recuerdo. Ahorita lo buscamos. El Hermoso. Felipe el Hermoso, creo que pues es. Mira, es quien los saque, interviene, ¿no? Y les arrebata todas sus riquezas y los desmiembra. Bueno, Acre fue el último bastión occidental que cayó, y al final los turcos selyúcidas se imponen en el siglo XI con todas cruzadas. Estamos hablando Saladino, ¿verdad? Hablando. Saladino, y al final también bueno, hubo un reino de 100 años de Israel, uh-huh, temporal, hasta 1200 y pico. De Juan de Acre, precisamente. Exacto. Pero al final pues esto acabó sometido por el poder de nuevos, surgieron nuevos poderes en Medio Oriente, pues que todavía se están luchando hoy la predominancia de la región. Y bueno, Europa tuvo que conformarse con que se cerraron las rutas comerciales por los selúcidas y después por los otomanos, y por ende tuvieron que buscar rutas comerciales hacia Occidente, o sea, hacia las Américas, españoles y holandeses. Y creo que ahorita no podríamos imaginar un escenario en el que el Estado pudiera, con los banqueros o con los militares, ¿no? Que de alguna manera los templarios eran una mezcla de esas dos cosas, ¿no? Eran militares y eran banqueros. Bueno, pero primero fueron enviados desde Europa, uh-huh, cuando finalmente, después de la controversia de la investidura, básicamente lo que pasó fue que el Papa se tuvo que conformar con que la dinastía de los Otón en Alemania dijera, bueno, tú vas a poner la onda religiosa y yo lo militar. Uh-huh. Y aunque tú vas a nombrar, si quieres, a los obispos, pues yo les voy a dar la espada. Y esto quiso decir que al final hubo una especie de simbiosis, pues para que se aventaran las cruzadas dentro de Europa, para encontrar las herejías, uh-huh, de los albigenenses, por ejemplo, y que después pudieran exportar la guerra, así como se escucha, en nombre de Dios, Me suena. Y me suena, ¿verdad? Y poder tratar de expandir la idea de Europa ante un imperio bizantino, pues que hasta el 1200, antes de que los invadieran las cruzadas, sin querer queriendo, en 1204, pues todavía la predominancia de Bizancio. Entonces, es a partir del siglo XIII donde ya poco a poco empieza a surgir otra vez Europa. Regresan los textos griegos a través de los musulmanes, por lo que hoy sería Córdoba. Y ya tienes tú que Santo Tomás de Aquino está escribiendo y en su religiosidad, pues ya incluye al gobierno, porque pues ya se empezaron a dar cuenta que no iban a poder someter completamente a la ciudad eterna, perdón, a la ciudad contaminada, porque era la ciudad de Dios y la ciudad de aquí. Pues que cuando Agustín pensaba que realmente iban a poder contra ella, pues ya para 1200 ya se había sometido el poder, ¿no? Oye, y ahorita revisando es Felipe el Justo, Felipe IV el Justo. Aquí a lo mejor podemos encontrar también un paralelo interesante, porque Felipe IV pues está en un problema precisamente porque le debe muchísimo dinero a la Orden de los Templarios. Y entonces se pone de acuerdo con el Papa... A los bancos, exactamente, a Clemente V. O sea, el Estado está endeudado hasta el cuello con los banqueros privados, ¿no? Clemente V, que estaba basado en Aviñón, no en Roma, en ese momento había dos papas, si recuerdo bien. Y los acusa de herejía y los acusan de renegar del ungido de Jesucristo. Sí, antes era la culpa, ahora son las deudas, ¿no? Ajá. Entonces pero habría que primero que preguntarnos si Felipe IV es el justo antes o después de esto, porque eso hacen los políticos también. A lo mejor el justo se lo puso después para justificar el haber destruido una corporación como esta. Pero también se antoja un paralelo, ¿no? En el cual el Estado está pues, hincado ante la banca privada. Y el escenario en que un líder carismático hace uso de su poder y se alía con otro para saquearte. ¿Se te antoja que pueda haber un paralelo ahí? No sé, pero mira, el único príncipe idiota es Mishkin, del idiota de Dostoyevsky. Y realmente es postular que puede haber alguien tan honesto que acaba siendo idiota. Y esto te lo digo porque realmente no hay ningún rey o príncipe que se haya puesto idiota. Claro. O sea, es una sátira de Dostoyevsky, ¿no? Ajá. Y al final, pues regresando a aquello, no sé, creo que al final los nombres siempre han sido muy grandes, como Carlomagno. Claro. Como Augusto. Y al final lo que vemos ahora, pues es los ejecutivos pues, son primeros ministros, pero de un gran puesto, que es la monarquía temporal. Claro. Otra cosa que quiero también apuntar, que en 882 se funda en lo que hoy es Kiev, o sea, donde se están peleando los americanos y los rusos, lo que es el Kievan Rus. O sea, que las primeras, estos Rotsis, que eran vikingos de lo que hoy sería Finlandia, pues están atacando lo que hoy es Rusia y Ucrania, y se mezclan con los eslavos, y fundan una monarquía en lo que hoy sería Kiev. O sea, y aquí es donde empieza Rusia, estimados amigos. Esa región que hoy quieren supuestamente arrebatarles porque no les pertenece, pues desde el siglo IX ya fundan ahí, digo, no todavía el Principado de Moscú, eso se tarda 200 años, pero sí realmente ya tienes tú que los eslavos se lograron organizar en lo que es la parte del este de Europa, ¿no? Siempre ha sido, obviamente, por su posición geopolíticamente clave, ¿no? La región es la salida al mar... para esas regiones, es la bisagra o parte de la bisagra entre Oriente y Occidente. Y ahora es el puerto de agua caliente de Rusia, ¿no? Es en Crimea. Pero también hay que importante decir que cuando los rusos están ahí fundando en Kiev, pues ya está la diplomacia esta de Teodosius y de Cirilo, y de hecho la escritura rusa, el cirílico, pues viene de una escritura que le prepararon estas gentes. Y que poco a poco fueron logrando una relación entre lo que hoy es Serbia, en lo que es Grecia y lo que es Rusia. Entonces ahora que estamos viendo la relación de que Rusia le está diciendo también a Chipre, que ya les ofreció una base militar a los rusos, y que también está Grecia, que si le van a dar dinero para salirse de la Unión Europea, pues que esta diplomacia que vemos ahora, pues es un seguimiento de alguna forma a lo que los rusos se fueron consolidando en pues, la vecindad europea. O sea, como dice Sarkozy hace un par de días, somos una sociedad común, una civilización común con los rusos. Con los rusos. Exacto. Y la cercanía de las revoluciones americana y francesa ya no quedó tan cercana, ¿verdad? ¿En qué sentido? O sea, la declaración de Sarkozy me parece pues bastante lacerante, porque pues está de alguna manera, digo, sabemos que la cultura norteamericana o la fundación de Estados Unidos, los ideales con los que los padres fundadores tiene muchísima influencia francesa, ¿verdad? Bueno, aun y cuando fue después la Revolución Francesa, pues hay mucho pensamiento francés. Bueno, ¿no? Gracias a Marquis de Lafayette, que es antes de los Founding Fathers, es que se logró la independencia, ¿no? Así es. O sea, Francia estuvo involucrada. Así es. Irónicamente. Y esta cercanía que hay de ideas y pues queda un poquito lejos en la forma como lo pone Sarkozy, ¿no? O sea, haciendo un puente entre Moscú y París, más cercano que París, Nueva York, al parecer, ¿no? Y pues nadie más revolucionario que Francia. O sea, si tú te pones a ver, el primer país que le exigió su oro a Estados Unidos fue Francia con Charles de Gaulle en el 70. Y ahora estamos viendo que ya Marine Le Pen, Sarkozy y François Hollande están en la misma línea. O sea, que Estados Unidos está manipulando los intereses. Así como dijo Mario Monti, y así como dijo Frank-Walter Steinmeier, el ministro de Exteriores alemán. Nada más falta Angela Merkel, que ya no sabemos qué está pensando. Pero ya se empezaron a dar cuenta que si se sigue apoyando a Ucrania para que se divide, pues van a acabar afectando los intereses europeos y por ende acabar de cementar, perdón, de enterrar al euro, ¿no? Claro. Bueno, ya probablemente no tiene tanta prisa en fijar su postura de manera más oficial, porque pues la señora tiene mucho que ver con las jugadas que se van a llevar a cabo, ¿no? Y si lo hace, pues entierra por completo la OTAN. Porque realmente el elemento que mantiene la OTAN en Europa es Alemania, que irónicamente no formaba parte al principio, ¿no? Y ahora gira alrededor de... Así es. Entonces creo que... Qué bueno que no fue John McCain a negociar la paz, entre comillas, porque ya lograron un armisticio, ya. Hay 13 puntos que no le gustaron mucho a Petro Poroshenko. Digo, en la cara se le veía, porque pues quería más guerra. Y al final lo que tenemos es que al parecer ya se va a lograr la paz, si es que se respetan estos 13 puntos. Pero déjame ir a un corte comercial, no se vaya. Seguimos con la crisis ucraniana, no se vaya, regresamos. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio, hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero, ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. PRD. Gobernar es hacer bien las cosas. No solo verse bien, es cumplir lo que se promete. Es saber escuchar y hablar con la verdad. Nuevo León se merece algo mejor. La historia de cada quien está escrita y tú decides cuál es la mejor opción. Compara y elige. Soy Felipe de Jesús Cantú, precandidato del PAN a gobernador. Propaganda dirigida a militantes del PAN. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Habla Andrés Manuel López Obrador. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Radio UDEM. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre Europa y sobre la crisis ucraniana y griega. Estoy con Fabián Espinosa y con usted, estimadísimo público, para que nos hablen al 8336-6162, 8336-4203, para que nos ayuden a entenderle a este rompecabezas llamado Europa. Fíjate que cuando, o sea, se presume mucho, yo te decía que el invento realmente europeo, pues es lo judío-cristiano, ¿no? Pero al final es el tiempo lineal. Y te presumo mucho que Grecia es la base de la civilización, pero pues los griegos no eran europeos, o sea, los griegos vienen de lo que hoy sería Líbano, ¿sí? Algunos llegaron por las islas. Son los pueblos del mar. Son los pueblos del mar, lejanos. Y al final, cuando hablaba yo de que el Imperio Bizantino ya absorbe a Grecia, desde 200 y pico después de Cristo, pues también los europeos ya estaban pensando, los ricos, cómo iban a dejar el cascarón de Roma para irse a Constantinopla. O sea, ya tenían arreglado con la iglesia nueva cómo iban a fundar ahora sí un imperio. Ya tenían los créditos allá. O sea, ya estaba quebrada Europa y nada más lo soltaron. No se vayan a atravesar algunos imperios contemporáneos. O sea, cuando tú ves que el dinero ya empieza a estar en otros lados, es porque está de forma intermedia. ¿Okay? Y eso quiere decir que cuando pasaron a esa parte, pues Grecia ya era parte de ese imperio. ¿Y por qué te lo digo? No fue realmente hasta que Grecia se independiza de los turcos otomanos, en el Imperio Otomano, pues que ahora sí le empiezan a aplaudir a Grecia, que porque son los valores europeos. Pero esto ya en el sentido del nuevo régimen. Claro. O sea, republicano. Y pues sí convino tener a Grecia como la base, pues, clásica. Pero Europa, como decíamos hace rato, se funda de forma cristiana, católica. Entonces, cuyos valores son muy diferentes a los del pensamiento clásico griego, ¿verdad? Y más a la iglesia ortodoxa griega. Para empezar, el Cristo, pues, es un símbolo, más que nada. No una persona física, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Entonces, después tienes tú que, pues, Francia es el que participa para que realmente suelten a los griegos. Y ese Francia mismo es el que les pone el dedo una vez que Alemania los invita y que le dijo, no, pues es que Grecia no estaba lista para ser empapelado con tus íconos monetarios llamados euros. Y esto te lo digo porque hoy que estamos viendo ahora que Syriza logra no más que menos una revolución, en el sentido... El partido griego en el que acaba de acceder al poder, ¿verdad? El partido griego de, pues, izquierda radical, en el sentido que estaba yendo en contra de este sacro imperio bancario, Bankish Kingdom, desde Berlín, ponen entredicho a este sistema financiero económico que de alguna forma es el equivalente a lo que pasaba en el siglo IX o X, pues cuando otros poderes empezaban a atacar y empezaban a tratar de cuestionar esos valores que los europeos daban por un hecho. Claro. Bueno, y empieza a ver en toda esta historia que se va tejiendo con Grecia, pues primero que todo... un plan anti-austeridad que ya se aprobó, ¿verdad? Desafiando directamente a la política tan cuestionada de Angela Merkel. Pues es una revolución, porque si yo tengo que los últimos gobiernos pues han venido sometiéndose a más deuda y deuda y deuda y deuda, no se me vas a atravesar México, pues llega un punto en donde el nivel de vida de la gente se supedita, claro, al dinero privado. Entonces, si ya tenemos que la corporación privada va comprando cada vez más un espacio público quebrado que los gobiernos alegremente venden por unos cuantos pesos, pues tienes tú que tarde o temprano el desempleo y el falta de crecimiento económico te van exacerbando la tensión social. Que estaba llegando el desempleo a niveles escandalosos, pues, ¿no? Tenían un 27 en general y un 60 en menores de 25 años. Uf. O sea, básicamente una generación sin futuro. ¿Una generación perdida? Una generación perdida. Entonces, pues hay que recordarle al estimadísimo público que a Alemania ya le perdonaron la deuda un par de veces en el siglo pasado. Así es, dos veces. Dos veces. Y que, bueno, de hecho el Deuteronomio, en el que está basado el cristianismo y el judaísmo, pues hablaba del jubileo. Ajá. Que básicamente tenía que llegar un momento en donde los pueblos borraran las deudas. Cada 7 años, algo así. Exacto. Sí. Y, pues, pudiéramos proceder a otra cosa. Es más, creo que hasta se redistribuía la tierra, ¿verdad? Algo así también sucedía. No sé si se perdonaban las deudas y creo que había un caso especial, obviamente tenía que pasar mucho más tiempo, pero en el cual las tierras también se redistribuye. Nada más que no hubiera petróleo y estaba todo. Ni los, sí, porque después había petróleo, era como un regalo que te hice de cumpleaños, ni, ¿no? Ni los ya lo quiero de regreso. Ni los templarios tenían tentáculos tan largos como, exacto, como ahora. Oye, y otra nada más para darnos idea del tamaño de lo que Grecia fue forzado a aceptar durante su crisis financiera, estamos hablando de 270 billones de dólares. O sea, es una cifra tremenda y, como dices, es importante para mí recalcar con el público, pues estamos viendo cómo lo público, o sea, el acuerdo que tenemos los ciudadanos, es totalmente invadido, comprado, prostituido, y se vuelve se vuelve parte de lo privado. Y hay que entender ahí algo muy obvio, pero creo que es importante recalcarlo. Lo público tiene como obligación la justicia, la seguridad, el empleo, la educación, la salud. La igualdad. La igualdad, la salud, todo eso, ¿verdad? Y lo privado solamente tiene como responsabilidad entregar un retorno cada vez mayor a la inversión de los accionistas. Entonces, a esto que es muy obvio, parece que a veces se nos olvida cuando nos sentamos en una mesa a charlar, y la gente piensa que lo privado siempre será más eficiente, más glamuroso, más moderno. Bueno, lo puede ser más eficiente, pero si tú lo que buscas es la homogeneidad social. Así es. Y la movilidad social dentro de las clases sociales, o sea, que haya trabajo, uh-huh, pues si tú tienes robado el juego, pues, es como si empezara 5-0 un partido, ¿no? O, claro, sea, no hay forma de equiparar la tabla, porque aparte el gobierno ya están amachinados también con ese sistema, ¿no? No, y además, fíjate, llegamos a una paradoja en Occidente en la cual hay cierto desdén o cierta crítica, por ejemplo, al sistema de castas de la India. Pero pues aquí no estamos tan lejos, ¿verdad? Aquí hay estudios muy formales, muy serios, en los cuales cuando una, o más bien el futuro económico de una persona, depende en gran, gran medida por dónde nació. O sea, si nace en una marginación muy fuerte, pues es difícil que tenga acceso a educación, es difícil que tenga acceso a salud, es difícil que tenga acceso a beneficios del Estado, inclusive. Y es difícil que esta persona se convierta en una persona, o que se convierta en un ser humano pleno, feliz, y es fácil que se vuelvan parte del crimen organizado, ¿no? Y la ironía es de que los estados, a partir de Ronald Reagan, que es como el ideólogo mayor, paradójicamente aumentaron, pero no en beneficios sociales. Así es. Sino en atributos. Así es. O sea, y también en balística, ¿no? El estado, te refieres al aparato gubernamental, al, ¿verdad?, aparato, instituciones que... Y al costo, por lo tanto. Obvio. Y al costo, por lo tanto. O sea, el tamaño y los atributos, pero no necesariamente una red social. O sea... De hecho, crecieron en detrimento de la ciudadanía. Así es. Exactamente como dice el Deuteronomio. Uh-huh. Por si lo han leído, estimadísimo, dice que, ya ves, el reino de David no trajo beneficios al pueblo de Israel. Y de hecho, exactamente, la religión se perdió cuando alguien quiso monopolizarla. Entonces, hoy lo que tenemos es una monarquía de facto, porque el Estado se comporta como tal. Y por ende, a la hora que tú ves esta extrema seguridad, entre comillas, pues nada más están guardando ellos sus intereses. O sea, estos drones, pues realmente son la periferia del imperio. Andan nada más echando ojo a que las provincias estén bien portadas. Y de forma local, pues lo vemos con la privatización de la seguridad, que básicamente es que tienes pues policías ahuyentando a la gente del espacio público para que se queden en su casa. Claro, porque es mejor estar en su casa, ¿no? En su casa, sin derecho a libre asamblea, sin poder organizarse para protestar. Y aparte viendo Chavana, que es como tomarte una Tecate Light, ¿no? Igual de insípido. Entonces, sí, al final ahorita lo que está pasando es que este orden europeo, yo le llamo, como diría Braudel, de la larga duración, uh-huh, el liberalismo, estimadísimo público... El long duré, ¿verdad? El long duré es realmente el que está en entredicho. Porque el liberalismo quería decir que el individuo tenía libertad de hacer lo que quería en ausencia de coerción por parte del Estado o otra autoridad similar. Y hoy tenemos que realmente hemos perdido el individualismo, o se ha exacerbado pero en un puñado de gente, y lo que tenemos es la masificación de la colectividad. O sea, que esta es controlada desde el punto de vista de un establo. Ajá. Uh-huh. O de vacas, ¿cómo se dice? Sí, de un establo. De un establo. Uh-huh. y que tienes tú, que cada vez tenemos más la injerencia, ya sea de la religión, de sectas bancarias, de sectas ilegítimas del mismo Estado. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que las libertades individuales que están coronadas en las constituciones de Occidente, pues han sido limitadas por la necesidad de corto plazo de la seguridad y de la del pago de deudas que pues se han salido de control aquí, en Estados Unidos y en Europa. Y ahorita que hablabas, paréntesis, regresando un poquito a lo anterior, ahorita que hablabas de lo que hizo Reagan, me parece que algo muy similar pasó aquí con Fox, ¿no? El aparato gubernamental creció tremendamente y no para beneficio de los mexicanos. Sí, sí, sí creció. Y bueno, el PAN también entró con una visión un poquito más moralista y también empezó, se empezó a exacerbar la militarización. Uh-huh. O sea, acuérdate que la derecha tiene después de la religión a la milicia como la segunda mano, el segundo brazo. Y también se han venido generando instituciones que están supuestamente ahí para salvaguardar a la ciudadanía, y no hacemos más que ver que se acaban interfiriendo en la vida pública y privada de la gente, y a su costo, lo cual acaba siendo una parodia, ¿no? Oye, hablando de esos dos brazos, pues ahí me parece que no hacen mucho caso a las enseñanzas del Mesías, porque en el caso de la ultraderecha bien sabe la mano derecha lo que hace la izquierda, ¿eh? Y las conjugan de manera bastante, bastante organizada. Son poderes, además son instituciones, son poderes con tecnología milenaria, ¿no? Tanto como la iglesia como la milicia. Y si tú te pones a ver de cuadros números, o sea, la representación existe cuando hay un superávit en el gasto. O sea, uh-huh. Cuando tú tienes dinero es que hay gobierno. Cuando se debe como se debe, no hay gobierno. Entonces, de facto no existe el Estado. Lo que tienes es un Estado mixto, porque es capital privado, uh-huh. Y obviamente en esa privatización hay dinero de la iglesia, hay dinero de la finanza y hay dinero de la milicia y de la televisión. Entonces tienes que es una especie de post-feudalismo, ¿sí? Y pues el mejor ejemplo, estimadísimo público, son los candidatos a las gubernaturas y alcaldías. Porque como en los tiempos romanos, cuando llegaron los ostrogodos y los godos y los visigodos y llegaron a quitar del poder a Romulus Augustulus, el muchacho de 14 años, pues ya Roma no era el imperio. Como claro. Te digo, ya se habían llevado el negocio a Constantinopla. Y pues hoy sí tenemos a Rómulus minúsculos en el poder, en muchos lados en este país. Y eso quiere decir que esta romanización de la política, de la burla, pues es que hemos llegado realmente a un punto en donde ya no importa tanto cómo los presentas, sino qué hilos van a mover cuando llegan. Y si ya están esos hilos hechos como alambres, porque ya se fueron fortaleciendo, pues no vemos más que siguen el script, llegan más policías, más seguridad, más vigilancia, menos libertades, más deuda. Son como las características de lo que han venido haciendo últimamente en Estados Unidos, en México. No, es muy importante que lo resumas así, porque es muy fácil para el público comprar la idea de la mayor seguridad, pero hay que darnos cuenta que la mayor seguridad siempre pues limita las libertades, ¿verdad? Pues porque afecta el miedo. Así es. Y cuando tú das al miedo, paralizas. Y entonces tenemos que somos una sociedad asustada y que todos los candidatos lo que venden es la seguridad, porque eso es como lo predominante. Y qué bueno, hay que tener seguridad. Pero si no hay billete, apa, pues no hay Cheyenne. Y si no hay Cheyenne, pues no hay mucho que hacer. Entonces yo creo que al final esto se desgasta, pues porque la gente yo creo que sí quiere sentir seguridad, pero pues también quiere comer y también se quiere ir de viaje, ¿no? No, claro. No es, digo, por muchas décadas nos jactamos en este país en que teníamos un ejército cuyas principales actividades era ayudar en catástrofes naturales, ayudar a construir escuelas, etcétera, etcétera. Pero en los últimos 12, 15 años, esto cambió, o en los últimos 7 sobre todo, pues esto ha cambiado de manera dramática. Y ahora ocupan tu calle. Además, y por tu bien. Y como lo hemos mencionado aquí en el programa muchas veces, no es una. Haciendo un recuento aquí en la ciudad de Monterrey, tenemos municipal, tenemos estatal, federal, militares, ejército, marina y la fuerza civil. O sea, y tenemos Navy SEALs también, ¿no? Prácticamente, en los drones ahí andan. También los drones, chones. Tenemos 6 corporaciones patrullando nuestras calles. A ver, tenemos una llamadísima al aire, bueno. Bueno. Bueno. No te escucho, a ver, súbele. Súbele todo. ¿Me escuchas? ¿Sí? Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablaba para felicitarte. No me pierdo tu programa. Más que nada te felicito porque pues hablas lo que otros medios no dicen. Ojalá hubiera más Juan Carlos en la ciudad y en el país. Me encanta tu programa, no me lo pierdo todos los jueves. Soy maestro de la Superior de Música y Danza, nada más para eso. Te agradezco mucho. Y gustaría preguntarte si dentro de tu agenda, no sé, hay un tema que puedas exponer, exopolítica, por ejemplo. ¿Quién? ¿Cómo estuvo? Repite, por favor. Exopolítica. Porque ya aparece la palabra en Wikipedia. Ah. Tú que tratas temas de sociología y eres politólogo, no sé, está ese tema muy interesante y que a mí se me hace interesante sobre qué pasaría si vinieran otras civilizaciones a la Tierra y cómo se ha manejado también en Internet mucho esta información, ¿no? ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto es mentira? ¿Por qué está esa información ahí? Ok. Aquí lo platico. Bueno, se me ocurre, ¿no? Como una sugerencia. Te agradezco por tus palabras. Felicidades. Gracias. Pues mira, siempre ha existido la necesidad de crear hombrecillos y buscarlos afuera. Porque verdes o no verdes. O creamos dioses y los ponemos bien lejos, o extraterrestres, que casualmente tienen cuerpo de hombre también, aunque chiquitos. Claro. Y creo que, no sé cómo lo veas, pero que nos vaya a venir a salvar a alguien de fuera. Me parece muy interesante la pregunta precisamente por eso, porque pareciera, ahorita estamos aquí buscando la información y este es un concepto, parece que es propagado por Alfred Weber. Y habla sobre la organización hipotética de una sociedad interestelar. Entonces es muy interesante la pregunta porque de alguna forma pareciera que ya claudicamos en cuanto a, o ya no tenemos esperanza sobre la capacidad de organizarnos entre nosotros. Exacto. Que ya somos incapaces de salvar las diferencias y que necesitamos que vengan de fuera y que más afuera que el espacio a organizarnos, a salvarnos. Ahí me hace pensar en algunas citas de algunos científicos o en algunos textos de ciencia ficción en el que dicen, pues si hay vida inteligente allá afuera, la prueba es que no nos han contactado, ¿verdad? Porque son inteligentes. Pues no hay ni agua para tomar, les van a querer vender agua embotellada, ¿para qué van a venir? O sea, yo creo que eso de buscar fuera es como que la parte más extrema. O sea, si buscamos adentro, liberamos el corazón. Pero si buscamos fuera, reforzamos al ego. Uh-huh. Y si buscamos afuera del mundo, pues reforzamos, no sé, o sea, igual y reforzamos la cabeza, no sé. Porque creo que la solución está aquí y no tengo más respuesta, o sea, así como que política de fuera, pues... No, desde el punto de vista psicológico, antropológico, me parece muy interesante y pues también se antoja como un deus ex machina, ¿no? Que viene, nunca estuvo en la narrativa de la humanidad, o bueno, obviamente sí aparece, ¿verdad? Pero... de repente llega al final de la nada a salvarnos, ¿no? Ah, pues suena como a la salvación apocalíptica. El concepto, no, pero lo veo, te digo, como un deus ex machina porque pues está llegando en el último momento cuando las condiciones estaban peor y nos salva, ¿no? Como si fuera Noé. Ah, prácticamente. Pero me parece interesante porque... No, definitivo. Para mi gusto la pregunta refleja pues ese hartazgo que tenemos ya los ciudadanos de la forma como manejan quienes se supone, lo público, quienes se supone que nos representan, de la voracidad quienes detentan el poder económico y de la incapacidad que hemos tenido como ciudadanos para organizarnos mejor, para defender nuestros derechos. Nadie habla aquí de violencia ni de grandes destrozos, para nada, pero lo que sí tiene que quedarle muy claro tanto a los representantes como a quienes detentan el poder económico es que pues todos los seres humanos tenemos derecho a la dignidad, a la felicidad, a la salud y no es negocio, ¿verdad? No es opcional. Nunca ha sido negocio que nos los otorguen tampoco. Exacto. Y te hablo que el domingo que fui a la marcha, bueno, no sé qué fue, yo creo que fue una presencia, me pareció muy bien que al final También hay que recordarle al estimadísimo, las grandes obras faraónicas existen desde el faraón. Y pues todo gran gobierno quiere hacer una gran obra de mover agua o aire, o sea, son como magos según ellos. Entonces creo que al final lo que hizo el estimadísimo público regiomontano fue estar ahí, hacer presencia, nada más. O sea, no puedes aspirar a nada más, más que recordarle al faraón, pues que no van a mover el agua más que sobre tu cadáver. Pero sin necesariamente hacerlo violentamente, nada más. O sea, sabes que aquí estamos y quisiéramos que te gastaras el dinero en otra cosa. Pero el hilo conductor del gasto público es que si lo pueden hacer lo doble, pues gastan lo doble y qué mejor. Entonces, sí, estuvo muy bien que la gente se organizara, pero no va a cambiar y no va a dejar de ser una necesidad de los grandes gobiernos de cerrar o abrir con grandes obras, ¿no? Digo, no se me vaya a atravesar el atarantado tampoco. Y además, aparte del dispendio que puede existir, pues no olvidemos la nota reciente sobre el montón de dinero que diferentes ciudadanos mexicanos, y me refiero, les digo ciudadanos porque quiere decir que están sujetos a las leyes fiscales de este país, en su conjunto suman cantidades exorbitantes de dinero, ¿no? Entonces, HSBC no es la primera vez que le dan una palmadita en la muñeca para decirle que así nos hacen las cosas. Pero es increíble, creo que supera los 400 billones de dólares el monto de los ahorritos que tienen algunos mexicanos. Pero perdóname, se me están dando náuseas, me voy a disculpar y mejor me voy a ir a Rusia para terminar con el tema, porque pues hoy se arreglaron, ahora sí, le torcieron el brazo a Poroshenko. Y al final, qué bueno, porque creo que estaban llevando a la OTAN a su tumba. Estaban haciendo los americanos, bueno, no quiero decir los americanos, ¿verdad? Tengo muchos amigos americanos. Los gorilas en el poder, en el timón, estaban llevando a la OTAN a su tumba, pues tratando de forzar a los europeos a que fueran a armar ahí a Ucrania cuando ninguno quería. Y creo que fue muy inteligente que intercediera a Francia y Alemania para salvar a lo que quedaba de Occidente, porque sí, yo creo que hubiera esto significado el principio del fin para esta organización liberal, entre comillas, que tiene ya 400 años pataleando en el mundo, y nada más le hubieran dado una razón a China de reírse, porque pues obviamente tienen ahí a Rusia como su punta de lanza. Pero sí, estimadísimo, el equivalente a estar metiéndonos ahí en Ucrania es como si Rusia se viene aquí con el subcomandante Marcos a darle dinero para separarse del país o para unirse al país. Parece ridículo pensar que tenemos algo que hacer en esa parte del mundo, ¿sí? Y más cuando ya Obama dijo que Estados Unidos participó en la transición de poder, la cual, como usted sabe, no fue la más sutil posible. Se financiaron grupos de ultraderecha y francotiradores, esos que ahora ganan premios Oscar en las telenovelas, perdón, me proyecté, en el cine. Y creo que sí hubiera sido pues bastante ridículo el que se hubiera dado esto a como querían que se diera de este lado del mundo. No estoy en contra de nadie, estoy a favor de la justicia y del sentido común. Y sí creo que si queremos seguir teniendo estabilidad en este planeta, pues hay que tener mucho cuidado en qué guerras queremos meternos, porque realmente no nos corresponden, ¿no? No sé cómo lo veas. Claro, y no hay que olvidar que la diplomacia todo el tiempo está funcionando, pero probablemente hay más armas y más formas de destrucción que militares funcionando, ¿no? Perdón, que diplomáticos operando. No olvidemos que pues todo negocio se vuelve más rentable cuando puede volver a colocar en su canal de distribución más producto, ¿verdad? Pues qué Entonces, triste, ¿sí? En el caso de los del armamento militar, pues no olvidemos también que es un producto que se destruye por su naturaleza, o que tiene pólizas de mantenimiento que hay que renovar, o que hay una planeación o un roadmap sobre avances tecnológicos que en teoría a veces se venden como que van a salvar vidas de los héroes, de los soldados, pero que al final del día cuestan cantidades exorbitantes de dinero. Dinero que no se está metiendo a la economía interna, dinero con el cual no se está brindando salud a las poblaciones, dinero con el cual no se está educando a las poblaciones. No les interesa. Y mira, para el que se dedica a vender armas, su publicidad generalmente va a ser la guerra perpetua. Un enemigo siempre. Siempre tiene que haber un enemigo. Así es. Entonces sí creo que qué bueno que se logró la paz aquí. Bueno, falta que echen para atrás los soldaditos, pero por lo pronto Europa le está dando a entender a Estados Unidos que no lo necesita para negociar en su patio trasero, lo cual me pareció muy inteligente por parte de Angela Merkel, honestamente. Y creo que John McCain y Lindsey Graham y compañía pues tendrán que respirar hasta 10 y ver si lo más conveniente para el mundo y para el hemisferio es seguir militarizando, porque creo que no nos ha llevado a lo mejor como civilización. ¿Comentarios finales? Pues digo, creo que es importante no perder de vista todos los acontecimientos que se están desarrollando de manera muy rápida. Ya habíamos platicado anteriormente que se habían reunido después de clase sin que se enterara el presidente de la clase o el bully de la clase, el Alemania-Francia y los niños Italia. Bulleados se organizaron en contra del bullizote. Así es. Las declaraciones de Sarkozy, de otros primeros, del italiano, del alemán, se están dando de manera muy rápida y vienen cambios fuertes, y es importante que también echemos un vistazo a la historia, como intentamos al principio del programa hacer, porque como humanidad tendemos a repetir muchos patrones. ¿Muchos? Muchos. ¿Un eufemismo, acaso? Así es. Con esa nota nos quedamos. Fabián Espinosa. Muchas gracias. Como siempre, un gusto. Estimadísimo público, por haber participado con nosotros. La semana que entramos a analizar la era industrial y cómo nada más no podemos trascenderla por algunas necedades. No se vaya, como siempre, agradeciéndoles a Sergio Becerra en Música, Audio, Controles, Álvaro Guadiana. A ustedes, les recuerdo que en danzanegra.blogspot.com este y otros podcasts y escritos. Les mando mucho cariño y les agradezco. Soy Juan Carlos Guerra. 90.5 Radio UDEM. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. ¿Sabías que China será la superpotencia científica del futuro? China es hoy el segundo generador de ciencia del mundo, superado solo por Estados Unidos. De continuar su trayectoria, ocupará el primer lugar antes del 2020. Entre 1995 y 2006, la inversión en investigación y desarrollo creció 18% en promedio anual. China ha diversificado las áreas científicas y tecnológicas donde tradicionalmente se había concentrado ingeniería, informática y ciencias de la Tierra. Ahora son líderes en ciencias de materiales e ingeniería metalúrgica, agronomía y biomedicina. En pocos años, China ha transitado de una economía de manufactura a una del conocimiento. Fuente: www.comoves.unam.mx. Horno 3. Ciencia y tecnología al rojo vivo. Imagínate manejando en tu coche y alguien te cede el paso. Que conoces a tu vecino y confías en él. Que cuidas los espacios públicos porque son de todos. Y que hay buenas noticias que dar. Imagínate que vives en una ciudad en la que no tienes miedo. Descubre cómo lograrlo en www.hagámoslobien.org. ¡Mira, mira! ¡Ahí va el matadito! ¡Vamos! ¡Hay que demostrarle quién manda aquí! No, no te pases. Yo no le entro. Eso es violencia y está mal. Yo tampoco le entro. Un reporte más y me sacan de la escuela. Aquí empieza una nueva historia. Para frenar el acoso escolar, la respuesta está en ti. No le entres. Infórmate. www.acosoescolar.sep.gov.mx. Denuncia 01800 1122 676. Secretaría de Educación Pública. Gobierno Radio de la República. Wow. Bienvenidos. Únete al viaje. Destino Cortes. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Destino Country en este jueves 12 de febrero, en punto de las 6 de la tarde. Mira, Alex, hoy empezamos así exactitos a las 6. Pues bueno, quiero mandar un saludo, Alex está ahí operando... Hola, hola, hola, ¿qué tal? Hola. Un beso. A las 6 de la tarde de Destino Country. ¿Un saludo para quién? Un saludo para ti. ¿Cómo estás? Hombre, yo pues déjame decirte que te mando un saludo a ti. Ah, mira, qué bien. ¿Qué oye, no, pues queremos mandar un saludo a, bueno, a mi maestro y también compañero de trabajo tuyo, Álvaro Guadiana, que está escuchándonos ahí afuera de aquí de Radio UDEM. Tenemos el gusto de que está aquí en vivo. El tremendo Álvaro, así es, pues agradecerle la oportunidad que nos dio hace año y medio y que esto... Voy a llorar. Año y medio, exactamente, y que esto pues ahí va, nada que la gente ha estado contenta y tenemos por ahí a nuestros fieles fans que escuchan todos los jueves a las 6 de la tarde esto que es Destino Country. Exactamente, y pues bueno, quiero invitarlos a que nos llamen, nos escriban por Facebook, nos escriban por Twitter. El nombre es Destino Country, búscanos por ahí, danos like y puedes subir la foto, todavía está. Acuérdate que queremos hacer una colección, algo extraña, no sé qué plan traiga ahí Alex, de las fotos del tablero donde estás escuchando Radio UDEM 90.5 y nuestro programa, ahorita a las 6 de la tarde. Y el teléfono de aquí de cabina es 8336-6162, lo repito, 8336-6162. Y bueno, miren, les voy a explicar que ya tan rápido ya tenemos ahí uno que otro movimiento en la página del Destino Country. Tenemos un inbox de nuestro amigo, déjenme les digo de quién, nada más que este internet está fallando, de Aarón Martínez. Un saludo para ti, Aaron. Nos acabas de escribir y dice: hola, buenas tardes, ¿me podrías pasar la lista de canciones de la semana pasada? Así que tienes trabajo, Alex. Tu lista de canciones de allá de tu viaje a México funcionó mucho. Perdón, han estado echando porras de las rolas que estuvimos poniendo el jueves pasado. Pues estaremos tratando de llegar a la expectativa este jueves. Exactamente, y pues bueno, lo repito, quiero mandar un saludo para Aarón, que nos acaba de escribir, para Claudio Naranjo, que también ha estado ahí al pendiente, para Hernán, Adrián, Julio, Raúl, para Alberto, para Julio Ábrego, que casi siempre habla, y para nuestro amigo Rana Metán. Su familia aquí en la estación. Ricardo Tavares también, las Sofías, todas. Pues bueno, fíjense que ahorita quiero, antes de arrancar ya con la música... Quiero regalarle a la raza que nos escucha la oportunidad de acompañarnos en un evento que pretende hacer historia. Fíjense que tenemos, la UDEM tiene 5 prepas y dentro de esas prepas está la prepa San Pedro, que en este año cumple 20 años de su fundación en el campus San Pedro de la preparatoria UDEM. Wow. Vamos a tener, dice el eslogan, y si nos está con ganas, dice, porque 20 años se pasan corriendo. Entonces el festejo va a ser una carrera, entonces la carrera es un 5K, no es el pedo ni es San Pedro, y es una carrera familiar que se va a llevar a cabo el sábado 21 de febrero, no es cierto, qué mentira tan cochina. Ya Pinocho. El 22 de febrero, el 22 de febrero, que es sábado, es que estoy revuelto con el calendario, pero en fin, tengo dos... tengo dos boletos, tengo dos números para regalarle a toda la raza y que se eviten el pago de la inscripción, que cuesta 150 pesos, cualquiera puede inscribirse en esta carrera, cuesta 150 pesos, los boletos los pueden obtener aquí en la preparatoria Unidad San Pedro o en el teléfono 8215-1310. Y entonces bueno, tengo dos cortesías para la raza que quiera arrancar la mañana del 22 de febrero corriendo los 5K de la Unidad San Pedro. Las primeras dos personas que nos manden por ahí en Facebook la petición, tengo aquí sus cortesías ya en la mano. O que nos llamen si quieren. Cualquiera de las dos. Exactamente, también nos pueden llamar y decir que quiero correr. Es más, de hecho, no es tan necesario correr, puedes caminarlo. Yo lo caminaría. Como seguramente lo voy a hacer yo. Exactamente, pues sí. Vamos con la música. Vámonos. ¿Con cuál nos vamos? Vámonos con un rolón que a mí me gusta mucho que se llama The Reason Why. Y este rolononón es nada más y nada menos que de Little Big Town. Y seguramente reconocerás la intro de esta rolilla. Vamos a ver. Bueno, vamos a escucharla. Estamos aquí en Destino Country. I could love you. track.